80. 80. Primer programa del año y hoy dedicado a la banda de rock más importante que creo yo, digo el rock en castellano, no solo acá sino a nivel mundial. Soda Stereo para mí fue la banda de vanguardia del rock en español. Además de Soda, hoy van a sonar otras bandas y varios de sus miembros. Van a ver que se fueron entremezclando en esos grupos. Richard Coleman, Daniel Melero y bueno, nuestro homenajeado de hoy, Gustavo Cerati, fueron productores y músicos de varios de los grupos que hoy van a sonar. El programa de hoy está especialmente dedicado al señor Gustavo Cerati. recién fue Sin Sobresaltos y ahora vamos a escuchar Signos.

Boy George. Estoy escuchando Uno de Cada 80 por Radio Boga. Sonó fue Metrópoli con Héroes Anónimos de su disco Viaje al Más Acá de 1986, una banda en la que estuvo Richard Coleman, un invitado frecuente de hoy. Ahora vienen Los Encargados con Trátame Suavemente de su disco Silencio de 1986. Recién sonó La Unión con Lobo Hombre en París. Es un disco Mil Siluetas de 1984, una banda española. Ahora viene No Existes de Soda. Alguna vez. escuchar Persiana Americana, del disco de hoy. Y ahora va a sonar Charlie García, con Parte de la Religión, de su disco Parte de la Religión, del 87. Thank you. Marruecos, el disco Duna de 1987. Esta banda Duna fue, me acuerdo, telonera del grupo de Bolshoi en el año 87 también, la época en la que empezaron a venir grupos de afuera y las bandas nacionales que surgían empezaban a telonear a esos grupos. Ahora va a sonar Hit con Siempre Fuiste Mi Amor, del disco Hit volumen 2 del 85. Buscando. sonó recién fue Soda Stereo con En Camino. Y ahora viene Fricción, la banda de Richard Coleman, aquel que nombrábamos antes, con el tema Héroes, del disco Para Terminar, de 1988. Somos mantes no más, y eso es. Soy Freddie Mercury. Escuchá Uno de Cada 80 en Radio Boga. Estuvo La Sobrecarga con Conexión París de su disco Sentidos Congelados de 1986. La Sobrecarga fue una banda en la que uno de los integrantes, Daniel Melero, después se convirtió en productor de muchas bandas, Babasónicos, productor de Gustavo Cerati, bueno, una especie de gurú del rock nacional fines de los 80 y toda la década del 90. La Sobrecarga fueron teloneros de The Cure en aquel recordado recital de 1987, una banda de Trenkelauken. Ahora vienen Los Fabulosos Cadillacs con El Genio del Dab, el disco Yo te avisé de 1987. Thank you. También sonaron los españoles Héroes del Silencio con el tema El Estanque, el disco El Mar No Cesa del 89. Y ahora viene Signos de Soda. We'll be right back. soy Bruce Springsteen. Seguí en un de cada 80. Éxitos de 1987. Y ahora va a sonar Suéter con su tema Amanece en la Ruta de su disco Lluvia de Gallinas de 1984.

que sonó recién fue el Sentimiento Incontrolable, el tema Nuevas Tierras del disco Nuevas Tierras, de 1988. Nuestro amigo Melero produjo el primer disco de esta banda, un disco que se llamaba Les Divierte Asesinar, en el año 87. Ahora viene Sass, nuestro amigo Miguel Mateos, con Perdiendo el Control, el disco Rocas Vivas, del 85. Ese disco fue un disco en vivo, y este tema, Perdiendo el Control, es el que abre el álbum, fue el único que grabaron en estudio. Raro. Yeah. Hola, soy Robert Palmer. Seguí en uno de cada 80. Fueron los Abuelos de la Nada con Lunes por la Madrugada, de su disco Himno de mi Corazón de 1984, y ahora viene Soda Stereo con Final Caja Negra. Había pensado para este final pasar datos del disco, año de edición, productor. Pero en realidad lo que quiero decir es que elegí este primer programa del año, dedicárselo a Soda, para desde este pequeño espacio de música en esta radio del sur mandar una gigante bola de energía para que Gustavo este año se despierte y nos siga regalando su maravilloso talento. Gracias, hasta el martes que viene, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you fall.